Bueno, amigos, seguimos con el programa. Entramos al segundo bloque del programa Opinión. Estamos con el candidato Humberto Lai, el señor Humberto Lai, que es pastor evangélico y a la vez arquitecto y líder del partido Restauración Nacional. Señor Humberto Lai, bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad. Señor Humberto Lai, estamos cerca a las elecciones y las últimas encuestas que se han realizado, a usted lo ubica en una ventajosa posición. Según esta encuesta, Lourdes Flores sigue liderando las preferencias electorales con un 33% y le sigue el señor Alex Curi con 27%, pero inmediatamente después del señor Alex Curi sigue usted con 5.4%, lo cual hace creer de que su candidatura se está despuntando nuevamente y probablemente lo veamos peleando las elecciones municipales con alguno de estos candidatos líderes, como ocurrió en el año 2006. ¿Qué apreciación tiene de esto, señor Lai? Bueno, efectivamente, aún antes de haber lanzado mi candidatura, ya estoy apareciendo, y lo cual agradezco, aprecio mucho esta respuesta del electorado. Lógicamente, encuestas son encuestas, como se dice, son fotografías del momento, y yo espero, confío plenamente que la cosa irá mejorando con el correr de las semanas. ¿Cómo ve usted el panorama electoral actualmente? ¿Qué opinión usted tiene de los candidatos líderes Lourdes Flores y Alex Curi? Creo que en los próximos días, cuando ya se comiencen a presentar las propuestas serias, responsables, concretas, de parte de los candidatos, el electorado tendrá ya una idea mejor de los planteamientos y podrá emitir ya un voto más consciente, más inteligente, porque eso creo que es lo importante, ¿no? Para nosotros es muy importante hacer conocer a la población cómo vemos nosotros Lima, cómo vemos un gobierno municipal de parte de nuestra, cuando vemos los problemas que afectan a Lima por tantos años y que no son resueltos, problemas que realmente Lima no merece tener. Por ejemplo, como se ha mencionado ya en las encuestas, el problema de la inseguridad ciudadana, el problema del caos vehicular, el caos del transporte urbano, como también la contaminación ambiental, que es muy, muy grave en nuestra ciudad, una de las más contaminadas de América Latina, ¿no? De tal manera que son cosas que nosotros queremos enfrentar radicalmente. Pero sobre todo, creemos que el gran problema de Lima, la gran enfermedad de Lima, y que los síntomas son los que hemos mencionado, pero la real enfermedad es la falta de planificación a lo largo de años y décadas. Porque Lima nació como el Damero de Pizarro, una ciudad pequeña, ¿verdad?, hace ya cerca de 500 años, y ha ido creciendo muy rápidamente sin una planificación seria, apuntando a 20, 30 o 50 años adelante, como debe ser, ¿no? Y eso trae como consecuencia lo que hoy día vemos, una ciudad de 8 millones y medio de habitantes, pero concebida inicialmente como una ciudad monocéntrica, con un solo centro, y que ya con la dimensión que tiene ya no puede funcionar como un solo centro, ¿no? Por eso nosotros planteamos que lo más importante para Lima es iniciar un plan de desarrollo integral apuntando por lo menos de aquí al 2035, cuando Lima cumpla 500 años, ¿no? Porque no puede haber crecimiento, no puede haber un desarrollo con características de una ciudad moderna, dinámica, pero contrayendo bienestar a los habitantes si es que no se planifica. Señor Lai, justamente usted siempre hace mención en su propuesta electoral a temas claves que en estos momentos son bastante discutidos en la agenda política, como es la integridad, la honestidad y la transparencia. Así es. ¿Esto proviene de su profunda vocación religiosa o simplemente usted trata de aprovecharse de algo que aqueja profundamente a nuestra sociedad y que todo el mundo desea que cambie? Bueno, a lo largo de mis casi 25 años de práctica profesional como arquitecto, tuve la integridad y la honestidad como una de de las banderas y una de las maneras en que uno debe trabajar, ¿no? De tal manera que si uno analiza los cientos y cientos de clientes a quienes he diseñado y he construido casas, edificios, proyectos pequeños y grandes, usted no va a encontrar uno solo que tenga una acusación contra Humberto Lai por deshonesto, ¿no? De tal manera que a ese concepto básico sobre la vida que yo tenía por la formación que recibí de mi padre, a quien yo agradezco muchísimo, a quien debo mucho de lo que soy, esa enseñanza moral, ética, sobre todo, ¿no? A eso se añadió luego la experiencia ya religiosa, espiritual, que refuerza más los valores y principios en mi vida. Y esto es lo que yo traigo a la política, ¿no? Porque el hecho de ser un pastor evangélico no significa que yo tenga una tendencia en la manera en que yo veo una gestión pública, porque en la fe, en la religión de cada persona hay dos componentes. Yo siempre digo esto y lo tengo muy, muy claro para mí. Hay dos componentes. Un componente es la parte dogmática, doctrinal, que uno la reserva para su vida personal y su vida de iglesia en todo caso, ¿no? Pero el otro componente importantísimo son los valores y principios. Y esto es lo que uno trae a la política, ¿no? Y entre estos valores y principios está justamente la honestidad, el respeto a los demás, la solidaridad, el ver el amor al prójimo que nos manda el Señor Jesucristo, ¿no? Que por amor al prójimo uno tiene que respetarlo, ¿no? Y este es nuestro lema para esta campaña, con respeto por la gente, ¿no? Ese va a ser el lema. ¿Por qué? Porque lo consideramos fundamental como eje transversal a toda la actividad que uno pueda desarrollar como alcalde de Lima. Justamente usted promete que en su eventual gestión de ser elegido alcalde de Lima, su gestión sería la más honesta y transparente en toda la historia del Perú. ¿Cómo la gente se pregunta cómo garantizaría eso, sabiendo que a veces hay gente que a su gestión le rodea y que no necesariamente tienen las buenas intenciones? ¿Cómo garantiza eso, señor? Bueno, es mi promesa firme, como digo, es una promesa delante de Dios, que haré no solamente en mi propia actuación, sino que exigiré de todos mis colaboradores, todo el equipo que funciona en la municipalidad, exigiré esa misma integridad. En ese sentido, quien tiene que dar el ejemplo de honestidad es el líder, es el que está en la autoridad. Él tiene que dar el ejemplo. Hay un proverbio bíblico que yo recuerdo muy bien que dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus súbditos serán impíos, ¿no? Es decir, la influencia y el ejemplo del que está en la mayor responsabilidad. Y por eso yo creo firmemente que como alcalde de Lima yo tengo que dar el ejemplo de honestidad e integridad y exigirlo de los demás también, ¿no? Y seremos inflexibles en el sentido de no permitir, no tolerar corrupción de parte de los que están bajo la autoridad, pero que están en funciones públicas como en una municipalidad tan importante como la de Lima. Como partido, y aún desde la elección pasada, decíamos en Restauración Nacional: otorongo sí come otorongo. ¿No? Es decir, no vamos a cubrir, no vamos a tapar algún delito, alguna cosa incorrecta de parte de algún militante o de algún funcionario puesto por Restauración Nacional. Y lo hemos probado en esta gestión ya con alcaldes que fueron elegidos por Restauración, no se portaron bien. Nosotros hasta los hemos denunciado ante la Fiscalía, Contraloría, como también hemos expulsado públicamente cuando no han actuado bien. Bueno, señor Lai, nos ha ganado el tiempo. Vamos a irnos a una pequeña pausa y volvemos con las declaraciones, sobre todo que la gente está más interesada sobre los temas de seguridad y transporte. Volvemos luego de la pausa, amigos.